cielos y rocas. Al siguiente día, al amanecer y sin avisar a nadie, Moisés se encaminaba hacia las montañas, entre cuyas quebradas profundas y pavorosos laberintos se albergaban los rebaños de ovejas, cabras y antílopes que eran la vida de Jetro y su numerosa familia. ¿Qué sabría el príncipe de Egipto, el hijo de Timetis, heredera de un faraón, de rebaños semisalvajes ocultos entre las rocas? Pero él quería ser pastor y lo sería a despecho de todos los imposibles. Sentíase revestido de una extraordinaria fuerza creadora, organizadora. Sentíase un vencedor, aunque ignoraba el porqué. El espíritu encarnado, cuando comienza a subir las cumbres, va recogiendo experiencias, certezas, convicciones gestadas durante el sueño, en íntima colaboración con las grandes inteligencias que protegen su encarnación. Y, aunque borrado el recuerdo en vigilia, todo lo elaborado en el sueño persiste vivo y latente en el alma que lo ha recibido y aceptado como algo que le pertenece para toda esa vida. A Elohim, su guía, y demás compañeros de su alianza eterna, lo habían blindado como de acero y diamante, y Moisés se desconocía a sí mismo, y su pensamiento decía: soy un pastor expuesto a todos los elementos de la naturaleza. Yo les venceré. No temo a nada ni a nadie. Jetro me ha brindado la ternura de su corazón y el abrigo de su hogar. Se ve en el abandono de sus protegidos, y yo le salvaré del abandono, de la miseria y la soledad a que le condena la ingratitud de los hombres. Sin más reflexión, vio un senderillo que subía a la montaña y echó a correr por él con la exuberante alegría de un chicuelo campesino que sube a un pino a descolgar un nido. Cuando con regular esfuerzo llegó a la cumbre, se quedó extasiado contemplando el grandioso espectáculo. La alborada tejía y descorría sus cortinados de amatista y oro, preparando la aparición del sol, ese magnífico sol del oriente que calcina las arenas en los desiertos y quema el musgo sobre las piedras y madura prematuramente los trigales y las viñas. Vio los rebaños del tío Jetro, que como manchas blancas que incrustadas entre los vericuetos de las rocas parecía formar parte de ellas mismas. Y como había subido la montaña a carrera, corriendo también, descendió a encontrarse con ellos. No se detuvo a pensar que los perros guardianes le desconocieran, ni que las bestias asustadas huyeran, ni que nadie habría allí para indicarle hacia dónde debía conducir aquella multitud de animales que no conocía ni le conocían. Sentía en sí mismo la fuerza del vencedor. ¿Por qué? Oh, las grandes actividades que realizan las almas de avanzada evolución durante las que han llamado horas perdidas del sueño. Los pastores de Jetro habían sido 19 y él estaba solo. ¿Cómo se arreglaría? Los antílopes eran numerosos. Las cabras y sus inquietos hijuelos formaban muchedumbre. Las majadas de ovejas como las arenas de las playas. Moisés, alto, fuerte, erguido, de pie, con el cayado que tomó al salir, parecía un retazo de blanco mármol que resaltaba en el oscuro fondo de la montaña. De pronto sintió allá arriba, en la cumbre, charloteo de palabras y de risas. Saliendo de su abstracción, vio a Numbí que descendía corriendo, seguido de Azabache y de un alegre grupo de adolescentes que, callado en mano, acudían a conducir los rebaños. Creyó Moisés salir de casa sin que nadie se apercibiera, porque olvidó por un momento que a su lado tenía una oscura y humilde vida que la eterna ley, madre vigilante de sus grandes hijos, habíale dado como un farolillo insustituible para evitarle tropiezos en los áridos y oscuros caminos que había de seguir en cumplimiento de su misión. Como él era grande y fuerte para las creaciones, Numbí lo era para secundar con eficiencia a aquel genio organizador y creador en todas sus empresas. Las impresiones del tío Jetro y sus hijas, cuando se apercibieron de la desaparición del huésped ilustre, de su criado y de Azabache, y pocas horas después veían los rebaños en los bebederos de Pozo Durba, tan hábilmente conducidos por los noveles pastores, el lector lo puede imaginar fácilmente. El buen anciano reía y lloraba, murmurando bajito para que nadie le oyera: es el príncipe real de Egipto, joven retoño de dos poderosos reyes, el de Mauritania y el de Egipto, dios de todos los dioses, y es hoy humilde pastor de los rebaños de Jetro el proscrito, el abandonado, el olvidado sacerdote Jetro, que sólo encontró amparo entre los peñascales de Madián. A Moisés, que miraba beber a los rebaños, le llegó este pensamiento, y acercándose al anciano, le puso la mano al hombro y con ternura de hijo le decía: así compensa la divina ley a sus fieles en cumplirla, tío Jetro. Ya lo ves, tus rebaños no tuvieron tropiezo, ni tienes tú entorpecimiento alguno en tu vida. Así es, hijo, porque tú estás en mi casa. Dios te trajo hasta mí porque empezaba a precisar más luz en mi oscura vida de desterrado. Qué grande, poderoso y bueno es el Dios invisible y eterno que adoramos. Desde aquel instante fue Moisés parte de la montaña, y la montaña se entró en él, digámoslo así, se hizo carne en su carne, sangre en su sangre, vida en su vida, que ha sido y será el asombro de todos los tiempos hasta llegar a la era del celebérrimo Miguel Ángel, que supo y pudo crear un Moisés de piedra, una copia que reflejara palpitante y vivo el genio del original. Moisés llegó a pensar que aquellas inmensas moles de piedra guardaban secretos que él debía descubrir. Una tarde, cuando los jovencitos pastores, bajo la tutela de Numbí, se llevaron los rebaños a sus rediles, Moisés quedó solo en un sombrío valle flanqueado por altísimos cerros. Quiso quedar solo como sepultado vivo entre las rocas. «Quiero romper el silencio de las piedras», dijo con potente voz. «Dios infinito, poder eterno, me ha dado a la piedra, y la piedra hecha montaña me ha sido dada por él. La montaña glorifica y manifiesta la omnipotente grandeza de su Creador. Y yo que pienso, siento y amo, ¿no debo ser un exponente de su excelsa majestad?» Y estos pensamientos lo sumergieron en una meditación honda, profunda. El sol moría en el ocaso, y la noche comenzaba a tender sus velos grisáceos, violeta, casi negros, y Moisés, inmóvil, sentado sobre un peñasco, esperaba. El silencio de las piedras no se rompía, pero él era más fuerte que la roca muda de los cerros que le rodeaba. De pronto, un extraño estremecimiento o temblor de dentro y de fuera de sí mismo le sacudió poderosamente, y un claro desfile de ideas, pensamientos, voces, escuchó en lo más hondo de su propio yo. El soberano poder de la suprema potencia da voz al corazón de carne que palpita vigoroso o se paraliza para siempre. Enciende o apaga la lamparilla interior que piensa, siente y ama, que discierne lo bueno y lo malo, que libremente toma lo que quiere y rechaza lo que no quiere, que puede cooperar a la vida universal como puede cooperar a la destrucción universal. Esta voz, pudo decir en entrecortadas frases el solitario que sentía en sí mismo aquella poderosa actividad interna que hacía temblar su materia y hasta parecíale estremecerse el peñón en que estaba sentado. No deseaba romper el silencio de las piedras, continuó la voz interior, ya con suavidades de ala de raso que se agita en el espacio. No es la piedra que te habla, sino Elohim, tu hermano, el mensajero enviado por la divina majestad que te trajo a las montañas para que se transmita a tu endeble naturaleza de hombre la dura resistencia de la roca, a quien no conmueve ni la fuerza de todos los huracanes ni las avalanchas de arena arrastrada por el simún ni los fuegos de 100 volcanes que hierven en su interior. Moisés, Moisés, el adolescente y bello Osarsip, que era ornamento en los templos de Menfis y de Tebas. La majestad divina te quiere como una montaña de piedra que resista a todos los embates de la vida que debe vivir en tal forma que ni el tiempo pueda destruir tu vida hasta que hayas salvado el último precipicio de la cuesta hirsuta y árida que debes trepar. La voz calló, y al momento se levantó ante el vidente la clara visión de un altísimo monte fragoroso y aterrador, horadado de negros huecos y horrendos precipicios, como si aquel monte tuviera un eje interno, giraba ante el vidente para que él lo conociera en todos sus aspectos. Una escalofría de espanto le sacudió por un momento, y un sudor de agonía resbaló como agua helada por su cuerpo, humedeciendo su blanca túnica de lino. ¿Subes? Escuchó de nuevo la voz suave y dulce, como una melodía. Sí, gritó Moisés, subo. Y se despertó de la extática ensoñación, encontrándose de pie sobre el peñasco en que horas antes se había sentado. Numbik estaba sentado en la arena a sus pies y lloraba silenciosamente. Numbik, ¿por qué viniste? Porque es muy entrada la noche y las fieras que devoran las ovejas lo harán a sí mismo con vos, señor. ¿Y qué? ¿Se perdería mucho, acaso? Oh, señor, amo mío, ¿y el pobre Numbik no es nada para vos? Oh, sí, amigo mío, tu lealtad vale más que un mundo. Si a nadie le hago falta, me necesitas tú. Señor, vuestra madre, vuestra prometida esposa, vuestros amigos. Soy un proscrito, un desterrado. Soy hijo de las piedras, y ellas me darán la vida y cubrirán mi cuerpo muerto. Señor, amo mío, hacen daño esas palabras. Y la voz temblorosa se quebró en un sollozo. Moisés no lo oyó, porque cayó exánime entre los brazos de su criado, que le sostuvo con supremo esfuerzo, porque aquel cuerpo pesaba mucho. «Me pesa como un trozo de montaña», murmuraba el dolorido Numbí, que no podía comprender a su amo, ni aun con todo el esfuerzo que hacía su mente. Era tan extraordinario en todo. «No ha comido desde el mediodía y ya es avanzada la noche», seguía murmurando el fiel servidor, mientras hacía beber a su amo sorbos pequeños de vino con miel. Era el primer ensayo de la vida de piedra que Moisés buscaba para sí mismo. Muchos años debía vivir hermanado con las rocas de la montaña antes de adquirir la extraordinaria fortaleza que ha sido siempre el asombro y admiración de la humanidad terrestre.